Van a escuchar Kakú capítulo 6. Revelación sobre Mateo 25:6. Predicado el domingo 22 de diciembre de 2002 por la mañana en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 6, revelación sobre la profecía de Mateo 25:6. Kakú capítulo 6, revelación sobre Mateo 25:6. Deseo hablar otra vez de Mateo 25:6. Según Mateo 24, versículo 27, sabemos que el Evangelio salió de Asia. El Evangelio salió del Oriente con el apóstol Pablo. El color del sol naciente es amarillo y los habitantes de Asia, a ejemplo de los chinos, tienen la tez amarilla. Luego el sol. El Evangelio vino a Europa, donde el sol se pone blanco. Hubo grandes hombres de Dios en Europa, como San Martín de Tours, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Juan Wesley, así sucesivamente. Y ahí, sabemos que los que viven en Europa tienen la tez blanca. Luego el sol declinó hacia el occidente, hasta que llegó al occidente en el tiempo del atardecer, es decir, América. Y al atardecer, en el momento de su puesta, el sol se pone rojo y los primeros habitantes de América tienen la tez roja, los indios. Hubo William Branham con la luz del atardecer. Y William Branham mostró que tenía la sangre india por su abuela. Y hoy, en el tiempo de África, Ewald Frank, un blanco habla del clamor de medianoche. Ahora bien sabemos que tras el tiempo del atardecer viene la medianoche, los negros. África antes de regresar al Oriente con los dos testigos de Apocalipsis 11. Aún a nivel carnal, vemos a los negros entre todas las élites mundiales. Y hasta por primera vez, vemos a un negro a la cabeza de la ONU. Y estas últimas décadas, hemos visto a los americanos negros interesarse por África y aún buscar sus orígenes precisos. Al visitar África, Dios se acordará de los hijos de Toussaint Louverture, Wilberforce, Martin Luther King y otros. Cuando Frederick de Klerk, un blanco, y Nelson Mandela, que es negro, se estrecharon la mano delante de la comunidad internacional en 1993, cuando ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz, fue el fin del apartheid y de un tiempo. Era una pequeña señal que ocultaba un importante lado espiritual. Y según Mateo 25:6, en medio de la noche resonará un clamor, una predicación corta que levante y despierte a las vírgenes de las siete vigilias. Y este avivamiento guiará a la esposa al rapto. Jesucristo visitará África. Tras el sol y el relámpago de Mateo 24, versículo 27, la luna y las estrellas brillarán. Isaías 30 se cumplirá. Y muchos profetas se ponen de acuerdo para decir que un avivamiento irá de Costa de Marfil. Sin embargo, para los humildes de corazón y de espíritu, para los que esperan el rapto de los santos, esto ya no es una profecía, sino una realidad. Y puedo decir que, a semejanza de las otras razas de la tierra, Dios se acordó de los bisnietos de Simón de Cirene. Los que nunca colonizaron ni dominaron, reciben la gracia de la salvación por el que no hace acepción de nadie, y el mundo entero está obligado a reconocerlo. La congregación dice, amén. Ahora tomemos la Biblia. Voy a darles unos versículos que van a leer tranquilamente en casa. No tenemos bastante tiempo esta mañana. Tomen Ezequiel del capítulo 29 al capítulo 32, luego Isaías del capítulo 18 al capítulo 20, luego Jeremías 46. Otra vez Ezequiel 21, versículo 1 a 5, luego Oseas del capítulo 7 al capítulo 12. Amén. Todas estas profecías se refieren a África, que es simbolizada por Egipto, Etiopía y Libia. Leamos Isaías 19, versículo 23 a 25. Jehová lo bendecirá diciendo, «Bendito sea Egipto mi pueblo, e Israel mi heredad». Y sabemos que Egipto del que habla la Biblia no es este país islámico que conocemos, sino toda África. Vean el versículo 2. Incitaré al egipcio contra el egipcio, y ellos pelearán ciudad contra ciudad. país contra país. ¿Ven? Vemos también la esclavitud y la trata negrera en Isaías 20, versículo 4. Jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y sus nalgas descubiertas para vergüenza de África. Aún antes del siglo XV, hubo una deportación de los africanos hacia Irak, que era Babilonia y constaba de Asiria, precisamente en Basra en el siglo IX. Sepan que cuando Dios estaba hablando en aquel entonces, no había Burkina, ni Zimbabue, ni Kenia, ni África del Sur. Luego hubo éxodos y éxodos. Y sabemos cómo Kwame Nkrumah demostró que los Ashanti vienen de Egipto. Bien, leamos Ezequiel 29, versículo 12, y Ezequiel 30, versículo 26. El Señor Jesucristo, Jehová dice, dispersaré a los egipcios entre las tierras, sobre la faz de la tierra. Ahora fíjense en Mateo 27, versículo 25. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y en el año 70. El ejército romano dirigido por el general Tito masacró a los judíos en Jerusalén. Era el cumplimiento de sobre nosotros. Luego, 1900 años más tarde, los judíos fueron masacrados en todas partes a través del mundo, particularmente por Adolf Hitler en Alemania, por Joseph Stalin en URSS, por Benito Mussolini en Italia, en Polonia, en Francia, así sucesivamente. Estas naciones son los 10 cuernos de Apocalipsis 17, versículo 13, que tienen el mismo propósito que la Iglesia Católica Romana. Lo mismo que la Iglesia Católica Romana mató a estos millones de protestantes. Asimismo, estas 10 naciones se levantaron para matar a los judíos. Era el cumplimiento de sobre nuestros hijos. Sin embargo, sabemos que estos niños, estos judíos de Alemania, no estaban en Israel cuando los judíos estaban crucificando al Señor Jesucristo. Pero por dondequiera que iban estos judíos a través del mundo, esta profecía los seguía. Y pasa lo mismo hoy con África, en relación con las profecías sobre Egipto. Al principio, Dios obró con el pueblo que sufrió más sobre la tierra. Al fin, Dios obra con la raza que sufrió más sobre la tierra, y Dios levantará a un africano para cumplir esta profecía. Por eso, pienso que un hombre no puede ser portador de luz para un país que no es suyo. Dios no podía utilizar a un egipcio para hacer salir a Israel de Egipto, ni a un negro para visitar a los blancos. Así es como Dios actúa. Y los negros no son indignos de eso. Por eso, Dios nunca le permitió a William Branham que fuera hacia el África negra y los judíos, a pesar de su poderoso don de sanidad. Cada raza de la tierra tiene su promesa y su tiempo de visitación. William Branham estaba de camino hacia Israel, pero cuando llegó a Egipto, Dios lo impidió. Y el propio Señor Jesucristo en su ministerio no permitió que sus discípulos fueran hacia los samaritanos y los gentiles. Estas predicaciones no son más que el clamor de Mateo 25, 6, y es la base de la predicación del avivamiento. Unos me tratan de anticristo, enviado de Satanás, y lo que predico de predicación nivaquina. Otros me maldicen y profetizan el mal sobre mi vida. Pero me alegro de eso, porque la gente está viniendo y creyendo sin esfuerzo de nuestra parte. ¿Qué dice la Biblia? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, versículo 48. Amén. Dentro de poco tiempo, unos predicadores irán de aquí con el mismo espíritu y hasta predicarán lo que no he predicado todavía. Dios comenzará a levantar a gente, con un lenguaje más violento y más bárbaro que yo. Eso fue el caso de Mutzer y Juan Calvino, que encontraron las predicaciones de Martín Lutero demasiado afeminadas. El clamor de medianoche tendrá ecos. El eco pierde características, pero el fondo y el objetivo permanecen. La congregación dice, amén. Bien, Mateo 25, 6. Estamos viviendo en otro período de la historia de la salvación. No es hora para la edificación de grandes y majestuosos edificios religiosos con mármol, moquetas, acondicionadores de aire y grandes aparatos de sonido. Ya no es tiempo en que el hombre de Dios sueña con los chalets, coches y demás. Pero todo esfuerzo, toda aportación financiera va directamente en el sentido de la expansión de esta verdad, a causa del avivamiento. y ninguno puede servir a Dios sobre toda la faz de la tierra, a menos que sea el eco de lo que Dios está haciendo aquí. Por eso, estoy en contra de los evangélicos, bautistas, cuadrangular y otros, y les advierto contra ellos. Nada tenemos que ver con ellos. No sean hipócritas y no constituyan otros frentes contra nosotros. Estos son cuervos. Y si las águilas gritan, que callen los cuervos. La congregación dice, amén. Si ustedes evangelizan a un musulmán o a un católico para enviarle a una iglesia bautista o pentecostal, ¿qué han hecho? Solo han cambiado de celda a un prisionero. Es el mismo cercado de Satanás. Son una voz de discrepancia contra lo que Dios está haciendo aquí. Mateo 25, 6 a 7. El tiempo de los predicadores itinerantes ha vuelto, y eso es el puente con la fe apostólica. Unos predicadores irán por todas partes, a través de los campos, las ciudades y los países, para revelar a toda carne que los espíritus que están obrando en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, no son el espíritu de Dios, sino el espíritu del diablo. Y estos profetas evangélicos no son más que adivinadores astutos idénticos a los fetichistas tradicionales. Para revelar la verdadera cara de los consejos y federaciones de las iglesias que son instrumentos políticos, cestas de mendigos y de subvenciones. Dios no es mendigo. La congregación dice, amén. Entre ellos, pastores y profetas hacen la competencia de las escuelas privadas, supermercados, acciones en los bancos y las sociedades, autocares de transporte, taxis, etc. Estas son iglesias de negocio. Y el domingo por la mañana, todos ellos se vuelven ángeles. Las iglesias son podridas. Sus dirigentes sueñan con coches, chalets, engordan, llevan zapatos y sacos de precio, mientras que en las mismas iglesias hay pobres. ¿Ven? El lobo y el pastor no miran a los corderos de la misma manera. Sí, señor. El lobo y el pastor no miran a los corderos de la misma manera. La congregación dice, amén. ¿Cómo puede Dios dejar la puerta del aprisco a un lobo? Y si son verdaderos pastores, ¿por qué pueden ellos dejar la puerta del aprisco para encontrarse en palacios de rey? Luis Palot, Frank Alexandre, Jim Lassiter, Amsa Eichler, Samuel René Sirat, Nichiko Niwano, Conrad Reiser, Elio Toaf, Billy Graham, Morris Cerulo y Benny Hinn no son nada más que demonios echados en carnes humanas. Ya no es por el Espíritu Santo o por el llamamiento y la comisión, pero se reconoce a un hombre como siervo de Dios por una tarjeta de miembro del Consejo de las Iglesias. Y esta banda de golfos se pasea libremente con su séquito. A menos que me demuestren lo contrario, las federaciones de las iglesias son caricaturas satánicas, y el abismo no deja de clamar contra ustedes. Condena, condena, condena. Ustedes, sus cleros y sus miembros, todos irán al infierno. Corrompieron la tierra, Dios les destruirá. Y ya soy una vara y un arco tendido contra ustedes. La congregación dice, amén. Oh Dios, levanta a predicadores que tienen el exceso de lenguaje como base, con almas de acero y predicaciones tempestuosas, a quienes nada puede inquietar y en quienes arden el espíritu y el fuego y las palabras de la vida eterna. La congregación dice, amén. Está escrito, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, el mismo César vino a sentarse como Dios en las iglesias, en abrigo de oveja, sirviéndose de Cristo en lugar de servirle. César ya no procura cortar las cabezas, como antes con el Imperio Romano, pero degüella las almas y saquea en el nombre de Jesucristo. Ellos se han convertido en dioses. Están sentados en tronos, proclamándose jefe del clero, es decir, jefe o presidente de iglesia, jefe del clero católico, jefe del clero protestante, jefe del clero de tal y cual iglesia evangélica, jefe del clero de tal congregación branamista, incluso el Islam y el judaísmo, jefe del clero de tal misión o ministerio. Una iglesia es un clero y todo dirigente de iglesia es un jefe de clero. Y aparte del profeta mensajero vivo, ¿qué es la boca de Dios? Todos los demás, estos son demonios, estos son jefes de cleros. ¿Qué significa eso? En latín, jefe del clero se dice dux clarips, lo cual da en cifra romana 666. Y 666 es el número de su título. ¿Ven? El Papa de Roma es el Vicarius Filii Dei, lo cual da 666. Pero el apóstol Juan profetizó que habrá muchos anticristos. Y Apocalipsis 17 dice que la Iglesia católica tuvo unas hijas. Y si el jefe de la Iglesia católica es una bestia, es un demonio, entonces el jefe de cada iglesia protestante, evangélica y branhamista, es un demonio. Todo lo que está fuera del profeta vivo de la generación es dirigido por Satanás. La congregación dice, amén. Han oído decir que viene un anticristo, y ahora les digo que hay muchos anticristos. Han oído decir que viene una iglesia demoníaca, y ahora les digo que hay muchas iglesias demoníacas. Voy a leerlo en Primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Habéis oído que el anticristo viene. También ahora hay muchos anticristos. Han oído decir que habrá un papa, pero ahora cada iglesia tiene su papa. Su presidente, hay muchos papas de iglesias, anticristos. Y el clero es el conjunto de los sacerdotes o pastores de una iglesia. Todos ellos son emperadores, reyes sin corona. La Biblia les llama comandantes, reyes sin corona. Por muy pequeñas que sean las iglesias sobre las cuales ellos están establecidos, estos son demonios. La congregación dice, amén. Ahora, consideremos Dux Clarips. Él, que tiene entendimiento, calcule el número de su nombre. Lo apunto en la pizarra. En cifras romanas, D es igual a 500, X es igual a 10, C es igual a 100, L es igual a 50, I es igual a 1, V es igual a 5. Así, Dux Clarips da 666. No obstante, el Papa de Roma, que da el Vicarius Filii Dei, que da también 666, y significa representante del Hijo de Dios, o que está en el lugar del Hijo de Dios. Y, según Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17, vemos claramente que las iglesias protestantes, evangélicas, las misiones y los ministerios son las hijas, entonces la imagen de la Iglesia Católica Romana, y por lo tanto, sus presidentes solo son la imagen del Papa de Roma. Lo digo sin ignorar a los branhamistas. La mestiza en la visión del 24 de abril de 1993. ¿Ven? ¿Cuáles son estos ministerios que llaman cura, reverendo, presidente, cardenal, papa? Y en el sentido religioso, la palabra reverendo significa que es venerado o adorado. Los católicos dicen que veneran a María y saben bien que eso significa adorar. En los paganos, eso significa el honorable o el respetado. Lo que el escultor hace con la madera, ¿es esto lo que Satanás ha hecho con ustedes, tallando imágenes, dioses, y dándoles el poder para hablar en su nombre como estos presidentes de iglesias? Y el reverendo marfileño Dion Robert es un apasionado de las tribus de Dan y Efraín, cuyos nombres fueron suprimidos de la lista de las 12 tribus de Israel a causa de su celo por la idolatría, desde Jeroboam en Primera de Reyes 12, versículo 28 a 30, y Oseas 4, versículo 17. Los demonios no perdieron nada de lo que tenían antes de que el Evangelio alcanzara África. Ellos dejaron simplemente los ríos, los bosques y las selvas sagradas, los riachos, los lugares altos, los montes, las costumbres y fiestas paganas para encontrarse en las iglesias, y los puercos y las aves impuras, odiosas y execrables, los que no tienen sus nombres escritos. En el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, los adoran según Apocalipsis 13, versículo 8. La congregación dice, amén. Y en Isaías 14, versículo 13 a 14, estos presidentes de iglesias, estos ángeles caídos, habían querido levantarse por encima del trono de Dios para ser adorados como Dios. Voy a leerlo. Y tú, dijiste en tu corazón, subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Entonces hubo batalla en el cielo y fueron arrojados sobre la tierra, según Apocalipsis 12, versículos 7 a 9. Luego, al fin de los tiempos, habiendo tomado formas humanas, vinieron para establecerse sobre iglesias como dioses, en lugar de arrepentirse. Y vemos otra vez que serán arrojados al abismo, ellos, sus iglesias y sus profetas. Yo que les hablo, yo era pagano, y en 1993, el año de la muerte del presidente Jufué, recibí un llamamiento, luego una comisión. La congregación dice, amén. No predico, pues, lo que pienso que es verdad o una imaginación, pero hablo por parte del Señor Jesucristo. No estuve en ninguna escuela pastoral, no leí ningún libro de teología. Eso es diferente de alguien que siente un celo o que ve una muerte espiritual en la iglesia y se echa a hacer algo. Hacerlo es un error y aún un pecado, porque eso no significa que ustedes tienen un ministerio o que son ustedes quienes deben hacerlo. No es porque un hincha ve que su equipo juega mal que va a echarse al terreno. No, da igual todo lo que vas a hacer, los milagros que vas a cumplir, las almas que vas a salvar según piensas, eres descalificado. Dios no puede reconocer el trabajo y el esfuerzo de aquel que no ha enviado. Si alguien sigue a tal hombre, es para su perdición. Cuando condeno todas estas iglesias, incluso los branamistas, es la palabra de profeta, es el así dice el Señor, y no dudo de eso. ¿Ven? Y quiero ir más lejos para decir que Dios da la revelación del cielo y baja sobre la tierra para aprobar el cumplimiento de esta revelación. La Biblia dice, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Ven? Hay por una parte la persona y por otra parte la ofrenda de esta persona. Dios aceptó a Abel en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Por eso él lo aceptó, y estuvo obligado a aceptar la ofrenda que tuvo el cuidado de revelárselo antes. La congregación dice, amén. Fue Dios quien reveló a Abel la ofrenda que debía dar. Si Dios puede aprobar algo bueno que no viene de él, Dios, entonces los demonios nos adelantarán porque saben lo que es bueno. No se trata de hacer ayunos y ayunos, trabajar por Dios como un elefante, pero todo depende de la soberanía de Dios. Antes de la fundación del mundo, Abel había sido aprobado, y por eso, en el huerto del Edén, él y su ofrenda fueron aprobados. En el siglo XVI, cuando Martín Lutero se estaba enfrentando con el catolicismo, su amigo Erasmo lo abandonó, juzgando las predicaciones de Martín Lutero demasiado injuriosas y provocadoras, pero Martín Lutero perseveró, porque veía la obra de Dios más preciosa que su sangre, y es lo mismo hoy. En vez de consultar por lo menos la Biblia u orar, la gente prefiere volverse hacia pastores y otros. Pero por mi parte, tomando el cielo y la tierra por testigos, ante Dios y sus santos ángeles y ante los hombres, he puesto el camino, la verdad y la vida en sus manos. Hagan de eso lo que quieran. Acaban de escuchar Kakú capítulo 6. Revelación sobre Mateo 25:6. El mensaje de Mateo 25:6. Consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.